continuación, CDM Noticias, edición central. Mejor información, información cercana. CDM Noticias, edición central. Corresponsales en toda la provincia. Noticias regionales, nacionales e internacionales. Y el mejor equipo de periodistas para mantenerte bien informado. El servicio informativo de cdmnoticias.com.ar. UPC y SADOP ratificaron el paro para hoy mañana. Nosotros conversamos aquí en CDM Noticias con Verónica Corso, delegada gremial de UPC, sobre la situación de los docentes de la provincia y de la nación. Corso expresó que este conflicto es largo. Tuvo inicio el año pasado con el incumplimiento de las actas acuerdo del año pasado. Creo que hay una política nacional explícita que quiere que el movimiento obrero empiece a retroceder y a aceptar el rumbo que se marca desde la política nacional. Es vergonzosa, agredió la gremialista, la presencia de la policía en las escuelas de Buenos Aires y que una gobernadora quiera dar una especie de premio a los que no se adhieren. En pleno paro docente, Macri presenta resultados de prueba Aprender. Sí, el presidente expondrá este martes el resultado de los programas del programa y encabezará una reunión de gabinete nacional, todo ello en la residencia de Olivos. Internacionales. El gobierno argentino tuvo que dar explicaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la represión en Jujuy, la política migratoria. Los relatores del organismo internacional se preocuparon por la situación. De la provincia del Norte hubo audiencia de oficio por migración. Una misión argentina registró una inmensa grieta que preocupa a los científicos en la Antártida. Un avión de la Fuerza Aérea Argentina con científicos del Instituto Antártico Argentino sobrevoló la barrera de hielo Larsen para registrar y analizar la evolución de la grieta. Nacionales. La ministra de Seguridad prometió actuar frente a los piquetes. La ministra de Seguridad anotó que pondrá en práctica el protocolo antipiquete. Desde la CGT y desde las organizaciones sociales salieron a responderle. Condenan a perpetua al último presidente de facto de la Argentina. La justicia sentenció a prisión perpetua a Reinaldo Viñones, ¿sí? Por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Colegio Militar de la Nación. 7 argentinos figuran en el ranking Forbes de personas más ricas del mundo. Bulgeroni, Ernequian, Roemers, Pérez Compán, Brito, Constantini y Galperín tienen fortunas por arriba de los 1.000 millones de dólares. Paolo Roca figura en el ranking de Forbes como italiano. Internacionales. Personalidades internacionales criticaron las políticas oficiales del presidente Macri contra los abusos de Macri y el mundo con Argentina. Así se tituló el escrito difundido por personalidades de distintos ámbitos. Lionel Messi llegó esta madrugada y ya se entrena en la selección para jugar el partido frente a Chile, que se va a realizar en el Monumental, y después vamos a ver si continúa con Bolivia. Depende del resultado, dijo el Patón Bauzá. Regionales. Walter Graubach, el ministro de Educación de la provincia, dijo: lo que ofrecemos es algo bastante bueno. Mientras arranca un paro de 48 horas, el ministro de Educación acusa de inflexibilidad a los docentes cordobeses. ascienden a comisario al que estaba separado por irregularidades. Se trata del subjefe del departamental Punilla, quien había sido apartado por usar repuestos de los automóviles en su vehículo. Esto fue por decreto, junto con otros 12 ascensos, fue ascendido el señor Carlos Rolando de Stefani, subjefe de la departamental Punilla. Comunidades indígenas comechingonas presentaron una acción de amparo. Comunidades indígenas comechingonas presentaron esta inédita acción de amparo para que la justicia provincial declare nulo el proyecto de ley de bosques y haga cesar su tratamiento. Por primera vez en Córdoba, las comunidades indígenas accionan en la justicia invocando los derechos que les otorgan la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Constitución Nacional. Abuelos realizan un platazo ante la falta de alimento en los hogares de día. Se realiza desde las 10 de la mañana frente a la Municipalidad de Córdoba. Denuncian que los menús pidieron calidad nutricional y los últimos días directamente dejaron de entregarse. Corresponsales en toda la provincia. Recién lo escuchabas aquí en Entre Mate Mate. Lo contaba Agustín Pelacini, desde Tras la Sierra renunció el intendente Bustos de la localidad de San Javier frente a la inminencia del juicio político. Además, nos contaba sobre la carpa docente que se ha iniciado en la localidad de Villa Dolores, la cabecera del departamento de Tras la Sierra. Allí están en este momento inaugurando la carpa docente, también en la localidad de Mina Clavero. Una niña fue mordida por una yarará dentro de su casa. Ocurrió en el interior de su vivienda. La menor ya se recupera y permanece internada en terapia intermedia del Hospital de Niños. Esto fue en La Calera. CDM Noticias, Edición Central. Mejor información, información cercana.